y dice que... Y dice que el narrador y actor boliviano Raúl Beltrán volverá a este espacio con un nuevo cuento de la tradición caribeña. Hoy nos relatará la historia del pájaro Inriri. La primera aldea del mundo estaba poblada obviamente por hombres. Y en esa primera aldea del mundo, que era la única, la primera, estaba poblada y ahí vivían dos hermanos que los llamaban los hermanos Caracol. Les llamaban los hermanos Caracol porque habían nacido con la piel arrugada. Pero una de las características que tenían los hermanos Caracol, que eran completamente molestosos, jodedores absolutamente. Entonces molestaban tanto, que de pronto todas las cosas que hacían o no hacían, siempre decían los hermanos Caracol. Cualquier cosa, lo que no hiciesen eran los hermanos Caracol, se hacían los hermanos Caracol. Un día que los hermanos Caracol estuvieron caminando por ahí, encontraron el bohío, que es una casucha, y era el bohío del viejo curandero del pueblo. Entonces ellos se metieron ahí, nada más que de curiosos, y cuando entraron... Encontraron unas cosas más lindas y más extrañas que jamás habían visto en su vida. Habían frascos, habían cositas, habían hierbas, habían huesos. Y lo que más les llamó la atención era una tinaja de agua que estaba colgada ahí en el techo. Entonces ellos bajaron la tinaja y vieron que era el agua más cristalina que habían visto en su vida. Y allí en esa agua cristalina, en esa tinaja, estaba lleno de pececitos de colores. Entonces uno de los hermanos dijo, oye, ¿por qué no nos comemos uno? Yo tengo hambre. El otro dijo, bueno, comamos. Entonces comenzaron a comerse los pececitos, comenzaron a comerse. Y nunca se terminaban los pececitos de colores y comían. Y en eso que estaban comiendo todos distraídos, sintieron que venía el viejo. Uy, entonces inmediatamente agarraron y se pusieron a ordenar todo lo que habían desordenado, y cuando estuvieron tratando de poner la tinaja arriba, ¡plan!, se les cayó. Entonces la tinaja se rompió y el agua se desbordó de tal manera que se desbordó un día, dos días, e inundó todo el universo, inundó todo, se inundó absolutamente toda la Tierra. Cuando bajaron las aguas, muy pocos se habían salvado. Y entre todos los pocos que se salvaron, solamente se habían salvado hombres. Entonces los hombres de la primera aldea estaban desesperadísimos. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora si no tenemos mujeres? ¿Quién va a ser nuestros hijos? ¿Quién va a procrear nuestros hijos? ¿Quiénes van a ser nuestros hijos? ¿Quiénes van a labrar la tierra nuevamente? Y estaban desesperados. En una noche de luna, alguien vino al pueblo corriendo a decirles que allí en el río se estaban bañando unas mujeres. Eran unas mujeres hermosas. Entonces todos los del pueblo fueron y dijeron, bueno, qué lindo, ahí hay mujeres, pues vayamos a coger unas. Entonces fueron allí a querer y efectivamente, en las noches de luna, salían estas figuras hermosas con cabellos largos a bañarse. Entonces los hombres desesperados se metieron al río y quisieron agarrar a estas mujeres, pero no las podían agarrar porque eran como que aceitosas, eran resbalosas. Entonces no atraparon nada. Y los hombres quedaron decepcionados porque no habían agarrado nada. Y se me comenzaron a preguntar, caray, sin mujeres, ¿quién va a poblar otra vez el mundo? ¿Qué van a hacer de nuestros hijos? ¿Quién va a parir nuestros hijos? ¿Quién va a hacer los campos de labranza? Cuando estaban preocupados, alguien se acordó de que de los sobrevivientes de la inundación también habían sobrevivido los hermanos Caracol. Dijeron, vayamos a buscar a los hermanos Caracol. Al final ellos tienen las manos rugosas y los van a poder encontrar y van a poder agarrar a estas mujeres. Sí, entonces fueron por los hermanos Caracol. Los hermanos Caracol vinieron y efectivamente, cuando los hermanos Caracol agarraron, se metieron al agua, sí, ellos pudieron coger a las mujeres. Una, dos, tres, y cogieron a todas las mujeres. El pueblo estaba contento. Entonces esa noche las mujeres que habían agarrado en el río las pusieron en una choza para que a la mañana siguiente cada uno fuera a escogerse la mujer que quisiese. A la mañana siguiente, cuando abrieron la puerta de la choza donde habían guardado a las mujeres que habían agarrado en la noche anterior, eran tan hermosas, pero no tenían sexo. Los hombres dijeron, qué pena, no tienen sexo. ¿Quién va a ser nuestros hijos? ¿Quién va a parir nuestros hijos? ¿Quién va a labrar la tierra? ¿Qué vamos a hacer? Entonces también alguien se acordó. Dijeron, de la inundación también se salvó el pájaro Inriri, que es como que el pájaro carpintero. Entonces fueron los hombres, agarraron al pájaro Inriri, lo trajeron para la aldea, y a las mujeres las amarraron en los troncos de los árboles. Soltaron al pájaro Inriri para que él fuera a picotear el lugar donde ahora las mujeres tienen el sexo. Y cuentan ahora en el mundo y en esa aldea que cada vez le hacen fiesta a este pájaro porque es el pájaro hacedor de mujeres. Agradecemos el apoyo del Movimiento de Contadores de Historias de la Paz, que invitó al narrador Raúl Beltrán, quien compartió el cuento El pájaro Inriri, de la tradición oral caribeña. Claudia Daza los espera para el siguiente cuento, relato o historia en Y dice que...